Gracias, muy buenos días, hermanas y hermanos. Me llamo Cristóbal Van Casales, soy arquidiaconomático del CONAMAC Orgánico. En la primera instancia quiero hacer la reflexión de ayer, si realmente lo que ha pasado, hermanos y hermanas. Uno de los hermanos dijeron, no están refiriéndose a la propuesta. Yo creo que los hermanos que están en este momento, aquí se está haciendo conocer realmente el gobierno está, no está cumpliendo los derechos de los pueblos indígenas. Ese es uno de los que están del lado del gobierno, que lleguen el mensaje. Realmente eso voy a pedir, hermanos y hermanas. Si primeramente, hermanas de Tarija, Vale de Chapetón, hace mucho tiempo ha estado luchando Vale Chapete. Como CONAMAC hemos estado mandando el apoyo y sus resoluciones, igualmente de las hermanas. Pero no ha resultado ni eso. Los derechos humanos igualmente apoyan a hermanas. Hay una cosa que realmente está en la cuestión política del Estado. En sí, los hermanos de Tierras Bajas no están procediendo en sí la justicia indígena originaria. En La Paz, sí, los hermanos de la provincia de los Andes, los omasuyos, el problema de son, más que todo, se ha profundizado. Yo quisiera, si posteriormente, internamente, esta parte de Chalar, para cooperar cómo se puede avanzar este lugar es donde están afectados. En sí, justamente ayer me entero en mi nación, en Achacarán, igual, pero si los hermanos en sí ya estaban advertidos, porque ya estaba con la ley de la, cuando la ley minera, cuando se ha decretado, más había construcciones mineras. Justamente a mi suyo yo advertí de estas construcciones mineras. La mayor parte en Achacaranga somos productores camélidos. Y justamente ayer escucho que la empresa china estarían ya y se perforando. Están en ese camino, ellos han pedido la consulta. En sí es, antes de proceder, es la consulta. Seguramente le está faltando la resolución para pedir al gobierno que pidan la consulta. Ellos están pidiendo, pero posteriormente le vamos a ver pues las competencias que tenemos como los pueblos indígenas, la igualdad jerárquica. Eso dice claramente la cuestión política del Estado. Simplemente nos cuarta la ley 073, nos cuarta, pero y la constitución está sobre encima. Es decir, la ley 073 no tiene sus reglamentos, pero ya hay resoluciones constitucionales. Como en La Paz he mencionado que sacaron las empresas transnacionales. Eso sí, los pueblos indígenas vamos a profundizar y vamos a ir, porque en una marcha, en alguna cosa, estamos sin débiles. Pero sabemos dónde agarrando. Nada más quería decir, hermanos y hermanas, como y si las hermanas han mencionado también, de la Vale Chapete también han mencionado que el recurso les va a favorecer. Los guaraníes decían, nosotros somos productores de gas, no tenemos gas. Ese es el sí planteaban. Es lo mismo va a pasar. Son engaños que están planteando el gobierno. Es lamentablemente lo que pasa con los pueblos indígenas originales, hermanos. Varios de los hermanos intelectuales que están, siempre voy a pedir la cooperación y cuál sería la conclusión al último. Gracias. Un jayayama.